UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, buenas tardes. Les saluda Fabiola Pomareda y esto es UVN Noticias. El relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, se encuentra en el país. Lanza se refirió a los pilares que debería tener la legislación que requiere Costa Rica sobre radiodifusión. El relator participó ayer en una reunión con organizaciones de la sociedad civil en el Colegio de Periodistas. En el encuentro, dijo que en el país existe conciencia de que hay que modernizar y adaptar la legislación en materia de servicios de comunicación, radio y televisión. El compañero comunicador de Voces Nuestras, Diego Molina, entrevistó al relator ayer después de la reunión. Lanza habló de lo que él considera que debe incluir una nueva ley de radio y televisión en Costa Rica. Bueno, lo primero fundamental es que no se entrometan los contenidos de los medios de comunicación y que respete la libertad de expresión, la independencia editorial de todos los tipos de medios. Lo segundo es que promueva un sistema de medios inclusivo, donde haya una coexistencia de medios públicos, de medios privados, de carácter comercial y de medios sociales y comunitarios. Lo tercero, que tenga proceso de asignación de frecuencia transparente y no discriminatorios, y que fije las claves de la actuación de los medios, que promueva la cultura nacional, porque los medios son un vehículo de libertad de expresión y de cultura para las naciones, y que establezcan algún órgano de aplicación con garantía de independencia, tanto el poder político como el poder económico. En la actualidad, el otorgamiento de frecuencias se rige con la Ley de Radio, que es de 1954, es decir, una ley obsoleta que no cumple con las disposiciones internacionales firmadas por Costa Rica en materia de libertad de opinión y expresión. Desde el año 2012, la Contraloría General de la República dio al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 6 meses para elaborar un proyecto que actualice la ley. Hasta la fecha, el gobierno no ha presentado un documento definitivo. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Así terminamos esta entrega de UVN Noticias para hoy, jueves 25 de junio. Nos escuchamos mañana, minutos antes de las 5. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.